Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 10 de agosto. El diácono San Lorenzo se entregó totalmente al servicio de la Iglesia. Así mereció sufrir el martirio y reina gloriosamente con Cristo. Oremos. Dios nuestro, por cuyo ardiente amor resplandeció San Lorenzo en la fidelidad de tu servicio y en la gloria del martirio, haz que amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 111. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Quienes, compadecidos, prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. Al pobre dan limosna. Obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta. Aleluya, aleluya. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor. En el testimonio de sus mártires, como San Lorenzo, diácono y mártir. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos como todos los sábados a poner a los pies de María la palabra de Dios. María no tenía una Biblia. Hoy la gente tiene una, dos, tres, la tiene en el teléfono, la tiene en el iPad, la tiene en la computadora, pero no la lee, no la medita, no la vive. María escuchaba como jovencita en la sinagoga la palabra y ella pues creyó, la palabra se hizo carne en ella. María es llamada reina de los mártires y hoy tenemos un mártir extraordinario, San Lorenzo. Este diácono que era el administrador de los pocos dineros que tenía la iglesia ahí en Roma y que por no entregar el dinero, sino dárselo a los pobres, lo frieron vivo, lo asaron vivo hasta que murió. Murió porque estaba lleno de ese ardiente amor a Dios. Por este decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el martirio? El martirio es el supremo testimonio. Porque uno, pues por salvar la vida, se llama instinto de conservación. Pero cuando uno enfrenta inclusive el peligro de muerte por no negar la fe, eso es un martirio, o sea, un testimonio. Hoy dice la palabra de Dios que este hombre, Lorenzo, ¿verdad? Lorenzo quiere decir laureado, o sea, alguien que tiene como un reconocimiento. Alguien que era generoso. Y dice, el que mucho da, mucho recibe. El que poco da, mucho recibe. El que siembra mucho, recoge mucho. El que siembra poco. Es Pablo que está hablando a los corintios. Tengamos cuidado porque esta parte de la Biblia la utilizan los falsos predicadores para sacar el diezmo. La usan los telepredicadores para dar que tú le des tus dineros, mejor si son dólares, Es el truco de las iglesias empresariales, agarrar la palabra de Dios. Las colectas son para los pobres, no son para los evangelizadores de la tele. Esto hizo Lorenzo, todo lo entregó a los pobres y por eso fue que le mataron. Pero su muerte fue motivo de mucha conversión. La gente dijo cómo este personaje hubiera sido más fácil entregar el dinero a los romanos, al César. En cambio, cuando le dijeron, ¿dónde está el dinero? Él dijo, pues el dinero, más bien dicho, la riqueza de Dios son los pobres. Y dice hoy Jesús, yo les aseguro que si el grano de trigo en el sembrado no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Yo recuerdo haber visto hace varias décadas la parrilla donde asaron a San Lorenzo, porque es tremendo, lo cocinaron vivo y al final murió el pobre, ¿verdad? Pero es esto importante, porque más que esas brasas era el amor a Dios y a los pobres, como dice Papa Francisco, lo que invadía su corazón, lo que consumía su corazón, algo que hoy no se siente. Los pobres se han convertido en una cifra, hay 10 millones, 5 millones, bah, total, como no los veo, no lo siento. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros ciertamente ayudamos a las obras de la caridad? Pablo, cuando escribe esto y dice el que mucho da, más recibe, no está hablando de cosas idealistas. Había mucho pobre en Jerusalén. Los corintios daban para los de Jerusalén. Tenemos un poquito, o más bien dicho, bastante debíamos tener solidaridad con los necesitados. Imagínense lo que se gasta en armas en estas guerras. Trillones. Un trillón son 3 veces 1,000 millones de dólares. ¿Cuánto se da para el hambre en África? ¿En los países que podrían salir de las necesidades? Segunda pregunta. Si no hay muerte del grano, no hay fruto. ¿Estamos dispuestos a morir? Y la palabra morir es morir por el testimonio de la fe. O decimos, mire, yo cristiano, pero de lejos, ¿eh? Como dicen los camiones, guarde su distancia, yo de lejos porque Dios no sea que me pida lo que no le quiero dar. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, verdaderamente has tenido a un siervo, a un diácono, llamado Lorenzo, que prefirió dar la vida porque encontró que el tesoro de la iglesia no son cosas, dineros, sino son los pobres. Ayúdanos, como enseña el magisterio de tu siervo, el Papa Francisco, a amarlos, a servirlos, a ser sensibles a las necesidades del mundo que siempre, siempre están allí, pero que nosotros tenemos solo el día de hoy para ayudarlos. Podemos tener este amor si tú lo infundes con tu Santo Espíritu. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 111, dichoso el hombre honrado que se compadece y presta, que se compadece y presta. El Papa Francisco en la reunión, pues cómo llegó ahí no sabemos, pero claro, el Papa es una autoridad mundial, ¿verdad? En la reunión de los países más ricos del mundo les pidió algo que la prensa ni lo dijo. Les pidió el Papa perdone la deuda de los países pobres. Porque somos pobres no solo porque las circunstancias lo han dicho, sino porque debemos y debemos. Ya cada uno nace con una deuda. ¿A quiénes? Aquellos que han prestado. Claro que hay que ser honrado y pagar lo que prestamos. Pero a veces no podemos, ni nos pasa por la cabeza perdonar una deuda cuando alguien realmente está apretado económicamente. Digamos una vez más, dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Hoy finalmente en la acción, queremos pedir al Señor que nos conceda, hermanos, pues ante todo, la generosidad. La iglesia necesita, se está cayendo el templo, el padre, el párroco está que, no creo que esté que se muere, porque no va a morir de hambre, pero hay tanta necesidad. Seamos generosos, gastamos en vanidades, en lujos, pero seamos generosos sobre todo con los pobres, como este diácono Lorenzo, que al final prefirió que lo mataran a que le quitaran los dineros que eran para los pobres. En segundo lugar, nosotros, hermanos, también recordemos lo que dice Jesús. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo tiene segura la vida. ¿Qué es aborrecerse? Pues no puede ser odiarse, ¿no? Pero es darse el lugar. Hay quien vive hasta endeudándose y a la familia por las apariencias, por parecer que es la gran cosa cuando no lo es un grave pecado. Nos ayude a venerar la memoria de San Lorenzo, María, Reina de los Mártires, y el mismo Lorenzo nos ayude a tener como tesoro, especialmente a los pobres. San Lorenzo, diácono y mártir, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.